Bueno, como estábamos anunciando, el otro día nos comprometíamos con un dirigente del Zunca, de Melo, responsable de la departamental de Montevideo, a conversar con ellos después de una reunión que estaba prevista para este miércoles que acaba de pasar, que parecía una reunión muy importante, un comité ampliado, una reunión ampliada, donde los trabajadores iban a considerar toda la situación que se está viviendo en torno al plan Juntos, los trabajadores afectados por envíos al seguro de paro en enero, mientras estaban de licencia, empezaron a recibir las noticias. Y por eso, bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que nos estén atendiendo en este momento los trabajadores. Hablamos de Gabriel Nánchez, dirigente nacional del Zunca. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, acá prontos para escuchar. Compartimos igual contigo, Gabriel, y con todos los oyentes, que este mes de enero nos ha tocado cubrir muchas noticias que tienen que ver con trabajadores enviados al seguro de paro, cierres de fuentes de trabajo, que uno dice son 10 acá, 10 allá, pero si empezás a sumar son un montón. Y en este caso toca a trabajadores de la construcción por el plan Juntos. Sí, en este caso particular el plan Juntos, pero sí está claro cómo lo planteás, una oleada de seguro de paro. Algunas que en su momento lo hemos colocado como sindicato, como denuncia, como fue el emprendimiento este de Balsa Construcciones. Cierto. Que en definitiva nunca fue la intención de la empresa construir viviendas, sino que generó una expectativa, una burbuja inmobiliaria, que se agarran de lo que es la ley de vivienda promovida, votada por el Frente Amplio, y que esto generó que el 1 de febrero vamos a hacer una asamblea donde la empresa no continúa la obra, y está muy en riesgo el tema de los despidos de los trabajadores, ¿no? ¿Esa qué empresa dijiste que es? Esto es Balsa Construcciones. Claro. Son barrios privados bajo la normativa de la ley de vivienda promovida. De hecho, ya ha salido la opinión pública que, de asumir ahora cuando asuma el Frente Amplio, esto va a estar bajo revisión, ¿no? Pero eso también gracias al conflicto que nos llevó prácticamente 4 años, porque esto arranca desde hace... del 2020, más o menos, 2020, 2021. Sí. Seguro. Y el otro día escuchamos también, antes de entrar a lo del plan Juntos, la empresa SEI hizo 38 despidos, son los que trabajan con la UTE. Claro, ahí también tenés una situación de que, por la inversión pública, hay empresas subcontratadas y, había recortes, desde 2020 que han empezado con diferentes recortes, termina afectando también a los trabajadores. Lo que no es que nos llame la atención en qué momento sea, ¿no? Prácticamente a asumir una nueva administración. Y van a venir muchas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los recortes empezaron a partir del 2020 los recortes estatales. Claro. Pero está, nos llama poderosamente la atención que se desate justo ahora. Sí, a menos a un mes de que cambie el gobierno. Ya entra un gobierno con un lote de problemas, que los va a tener como cualquier otro gobierno, pero no es que nos llame la atención. Tú fíjate que lo del plan Juntos merece otro análisis aparte, ¿no? Sí, sí. Nosotros volvimos a atender el plan Juntos porque había otros compañeros al frente en este último periodo, pero estamos en los inicios del plan Juntos. Cómo se inicia, nace de una postura de José Mujica, que son desde sus ingresos, sí, donde se genera una propuesta de, una donación a diferentes instituciones y entre eso la creación del plan Juntos, que lo que pretendía, darle solución, más que nada, a los asentamientos. Esto después, en el segundo gobierno del Frente Amplio, tuvo una discusión compleja, donde también nos movilizamos. Y en aquel momento Tabaré Vázquez lo quería eliminar y lo termina pasando desde presidencia, lo saca la órbita presidencia, al Ministerio de Vivienda. Claro. Ya en el tercer gobierno del Frente Amplio, se empieza con todo lo que es la intervención en los barrios, en todo lo demás. Y ya con el gobierno de coalición se plantea reorientar los recursos del plan Juntos. Esto es ya casi no construir en Montevideo y área metropolitana, que viene a ser Canelones. En el entendido también que no tenía posibilidad de recaudar de voto, porque esa es la realidad. Vos mirás, Montevideo hace más de 30 años bajo la órbita del Frente Amplio. En recaudación de voto electoral le estoy hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Canelones lo mismo. Entonces, también hubo una intencionalidad política de construir en el interior. Y esto es que acá, en lo que es Montevideo y el área metropolitana, con Canelones se llevó a la mínima presión. Y ahí, ya empezó el tema de la contratación de ONG, empresas subcontratadas, en fin, le dio trabajo a otras instituciones privadas para que se construya. Y esto es que, bueno, También está en vivo el seguro de paro, fíjate que en el seguro de paro parcial, mandás 2 meses al seguro de paro, nosotros capaz que equivocadamente no, pero el análisis que hacemos es con la intención de generar recursos de salario y de aporte para entregar la cartera ahora en marzo con algún superávit, porque también hay que ver cómo se da esa transición, ¿no? Exactamente. Y la macana, y en qué condiciones se encuentra. Claro, claro. Y la macana que en todo esto, que uno lo dice así nomás, dice, bueno, 5 años acá, 5 años allá, va pasando el tiempo, uno se imagina una familia trabajadora que tenga chiquilines chicos, 10 años, te pasan de un gurí de 5 años a uno de 15, es una diferencia impresionante. Y está en juego el trabajo de muchos trabajadores y la vivienda de mucha familia trabajadora. No, claro, lo que pasa es que es un análisis mucho más complejo que lo estamos abordando con los trabajadores. Porque no es necesariamente decir, bueno, tengo un problema cuando hay el seguro paro, somos parte de un problema más general. Sin duda. Entre ellos que, bueno, la continuidad del plan va a depender de la rendición de cuentas. Exactamente. Entonces, lo bueno no va todo rabado. Exactamente. La discusión del plebiscito, lo que nos dejó claro, bueno, que hoy tenemos identificado geográficamente donde están los famosos mayadoros. Qué cantidad de personas son, cuánto acumulan de riqueza. Y bueno, es el 1% de la población, el otro 99% somos todos nosotros. Exactamente, bueno, exactamente. También es cierto que se le ha exonerado de muchísimo dinero, si bien se le ha exonerado 1.200.000 por el gobierno del Frente Amplio, esto duplicó. Y estos sectores no van a querer fácilmente que vos le quieras aplicar al, no impuestos nuevos, es que empiecen a pagar lo que ya tenían. Son recursos también para la construcción de diferentes cuestiones. Hay que ver el gobierno cuáles son los objetivos que tiene, porque tenemos una demanda importantísima, salud, educación, seguridad, vivienda, y en ese esquema es donde tenemos que pararnos a discutir, porque en definitiva el principal perjudicado termina siendo el vecino que está viviendo en condiciones deplorables. Esa es la realidad. Sí. Pero bueno, acumulado por tantos años que también, ¿no? Sí, muchos años de acumulación de lo mismo que hacen que la situación va empeorando claramente. No, me interpela a todos como sociedad, da respuesta o no da respuesta, esa es la realidad del asunto. Sí. Gabriel, bueno, ustedes tenían esta semana una reunión muy importante el miércoles por esta situación concreta de los trabajadores del Plan Juntos, que era un comité ampliado, ¿no? Podían participar no solo los delegados, sino todos los trabajadores. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué valoraciones se hicieron? Bueno, lo cierto es que nosotros se nos comunica el 3 de enero, que ahí, por eso yo digo lo de la provocación, porque estábamos en plena licencia. ¿Quién nos pudimos reunir? Y lo que estábamos la vuelta para analizar de inmediato esta situación. Y bueno, fíjate que un 3 de enero en licencia, tenés que esperar que entre un 13 los trabajadores, contactarnos qué cantidad de gente era, para tener una cifra más concreta. Y bueno, y determinó que todos los contactos que hicimos en el medio de la licencia, también poder juntar el comité ampliado, nosotros le hablamos comité ampliado, de la representación de cada uno de los centros de trabajo, más hablo del interior. En el interior, bueno, son obras, no sé si la palabra es diferente, pero se generó una expectativa de trabajo, paralizaron obras que están en curso y en departamento muy complicado como Fedento, una desocupación tremenda. Pero también es cierto que, bueno, tenemos representación en a nivel nacional en todo el país, se vincularon los compañeros, le resolvimos los recursos para que participaran, y bueno, estuvimos analizando todo el contexto, ¿no? El principal problema que teníamos, estamos en el medio de una transición, pudimos hacer contacto con la nueva administración que va a asumir, es decir, poder intercambiar, ya sabemos que es Cecilia Cairo, la que va a ser ministra de Vivienda, y que también fue directora del Plan Junto. Pero bueno, también están en el medio de una transición. Sí, lo que se logró de esa propuesta es que los 13 compañeros que no tenían posibilidad de seguro paro, porque ya habían sido mandados, y no por el periodo de ventana no pueden ingresar seguro paro, fueron automáticamente reintegrados. El resto de los compañeros van a estar entrando desde allá por el 13 de marzo, los que están en seguro paro parcial, cuando suma la nueva administración. Pero bueno, ayer me llamó el jefe de recursos humanos de esta administración actual para conversar, y bueno, también, es lo que te digo, también hay un tema de paso de información, de esa transición que es una formalidad que tenemos que hacer, pero en definitiva tenemos una estructura que son toda la dirección dentro del plan junto, eso abarca administrativo, técnico, etcétera, logística, y tenemos lo que es el problema de obra civil, que somos nosotros. Uno está vinculado a su triga y no los trabajadores de obra civil es nunca. Ahora, parece una cosa muy grande, ¿no? Esa reestructura que quieren hacer. ¿Les dieron algún dato de cómo van a hacer para en tan poco tiempo? ¿Son semanas nada más que quedan para el cambio de gobierno? Yo creo que, a ver, de la facilidad que se les puede dar es que esta mujer, Cecilia Cairo, fue directora del Plan Junto. Sí. Esa capaz que puede ser una facilidad que conoce. Y otro, lo que podamos discutir y aportar los trabajadores en ámbito de participación y de propuesta. Es lo que reclamamos siempre las organizaciones sociales. Es decir, sin esquivar el bulto, uno es parte del problema, porque es lo que te decía. Sí. En definitiva, después, los resultados son lo que son, y sí, nos interpela todo. Entonces, claro, cuando vas a una discusión de rendición de cuentas con un equipo económico, que los equipos económicos son lo que son, dice, bueno, yo no pongo más recursos ahí, lo reenvío a otro lado, y ahí sí corre riesgo los puestos de trabajo. Claro. ¿Y de acá el primero de marzo qué? ¿Qué pasa? Porque lo decía el otro día de Melo, el compañero de ustedes, que hay una comisión allí que es la que estudió y la que propone esta reestructura, pero creada muy recientemente, el gerente es bastante nuevo, nos decía que no iban a poder atender al Zunca formalmente, que es lo que corresponde, hasta fines de enero. ¿Qué pasa de aquí al primero de marzo? No, lo primero que, por lo menos, para una tranquilidad para el trabajador y su familia, que los que no tenían seguro entraron ahora en febrero, el resto están dentro de la cobertura de subsidio de seguro de paro. Ajá. Y lo otro que hay... Son cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Sí, pero lo mandaron dos meses. Tenemos nosotros de dos, de cuatro. Ah, está. Seguro de paro parcial, lo mandaron por dos. Obviamente lo que te decía, rompe los ojos que justo revienta la nueva administración. Sí. Y lo que sí hay, arriba de la mesa, una propuesta de continuar. Continuar significa que también, no es como estamos, es revisar, porque van a revisar cómo está el plan, en qué condiciones. Vos fíjate que en el interior nosotros tenemos de todo. Desde el contrato a término, que es lo que se utiliza generalmente, hay con trabajadores permanentes y hay trabajadores que tenían su doble caja, es decir, la militar y por el lado de la construcción, no pueden tener la dos cajas, por lo tanto no tienen derecho al seguro paro. Pero eso te vas a detectar cuando vayas al territorio. ¿Tenían la militar por actividades de ellos antes o porque? Claro. Son vinculaciones por sectores políticos. Acá ninguno es tonto. Nadie entra por sorteo. Claro. Entonces, está bien, está todo para bichar. Nosotros lo que sí fuimos claros, que no pretendemos resolver los trabajadores permanentes sin dejar de discutir los otros compañeros. Es decir, si vos tenés una obra en curso de 32 viviendas y faltan 10, bueno, queremos que se reactive esa vivienda, se termine, bueno, que se termine. Porque hubo una expectativa de vivienda para los vecinos y porque también los trabajadores estaban ahí cuando se le paralizó la obra. Terminarlo con los trabajadores que ya estaban. Sí, claro, clarísimo. Esa es la propuesta de nosotros. Hay lugares, bueno, el interior lo que está afectado es Fray Bentos, Melo y Salto, aparte de área metropolitana. Salto y Tacuarembó. Tacuarembó también. Sí, Tacuarembó también. Bien. Que todo esto nos hemos ido haciendo la información con las departamentales. Claro, claro. Porque te digo, por más que vos te sientes con la administración saliente, es un tema de formalidad, pero está bien, vos te podés reunir. Yo te voy a escuchar. Ahora, verdaderamente los que le tienen que dar la información es a las nuevas autoridades y que van a chequear esa información. Sí. Porque está bien, también nos podíamos haber comunicado antes. Ahora, un 3 de enero, ¿a quién se le ocurre mandar a la gente de seguro paro? Yo no voy a buscar intencionalidades, pero no es lo que más se habitúa la industria, claro, ¿no? De todo esto fue que estuvieron haciendo análisis el miércoles en la reunión. ¿Se tomó alguna resolución? No, nosotros lo que quedamos es una expectativa. Dejar que asuma la nueva ministra, que creo que por el 5 de marzo, allá por el 10, nos van a volver a recibir, donde, bueno, ahí vamos a tener con más claridad algunas cosas, ¿no? Claro. Porque la otra vez también podemos analizar mucho, pero siempre superficial, porque no tenemos lo concreto. Y la comisión esta, o no sé cómo se llama, que propone la reestructura, ¿los recibiría ustedes a fines de mes o la patronal? No sé quién sería que los recibe. Ahí nos va a recibir el día la ministra y va a presentar el equipo, bueno, de los territorios, claro, y los que van a estar de frente del plan. Claro, porque claro, eso de reestructura siempre se habló siempre. El tema es que está bien, hay diferentes reestructuras. Nosotros lo que queremos saber es si hay continuidad en el plan, porque ahí estamos hablando de recursos, de la forma que se está trabajando y se va a cambiar, si hay que hablar de nueva tipología, eso hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a defender la fuente de trabajo. Sí, sí. Ahora, si eso implica mañana, bueno, que se reorienta el plan, es decir, bueno, por decirte un disparate, pero digo, se apropia un terreno, se nivela, se hace platea, hay que bichar qué tipo de tipología la obra, porque también tenemos que meter el INEFOP, el Fondo de Capacitación de la Construcción. Claro. Es decir, también hay que reconstruirse, porque bueno, la vida es lo que es y el avance tecnológico existe. Bien. Mientras tanto, bueno, ¿hay algún vínculo formal entre el ZUNCA y la patronal del plan juntos, digamos? No sé cómo decirlo. Sí, disposición siempre hay. De nosotros y de este otro lado, lo que sí tenemos a favor que ya había sido directora del plan. Claro, entonces, para después del 1 de marzo está esa garantía. Y acá, como dice, reclama la NIC, la conocemos todos, por una que te pase un chivo. Pero, sí, sí. Lo cierto es que está, todos nos conocemos y siempre estamos a disposición. Lo cierto es que también hay que hacerse de que se generen de información, porque también de lo que insumo que ellos consigan es donde nosotros nos vamos a discutir. Bueno, no sé si queda algo a agregar, Gabriel. No, en definitiva, bueno, hay que ver, por eso digo, cuántos recursos hay, la administración que viene, si es que se destina para esto, cuánto, y bueno, y también después de ver la tipología de trabajo, la forma de trabajo, que bueno, lo que no es menor, que lo analizamos nosotros con los trabajadores, nosotros en el sistema capitalista privado siempre, no solo no, por cocina nos queremos apropiar de los medios de producción, meternos en la organización del trabajo siempre es difícil, siempre es difícil. Y si acá tenemos la posibilidad de nosotros aportar, discutir y ponernos al frente, no es que subamos el ulto. Tenemos hasta proponer, porque somos muchas veces los mismos barrios que se están construyendo. Sí, sí. Vivimos ahí. Las casas que estaban construyendo estos trabajadores, que ahora pasan muchos a seguro de paro, ¿están paralizadas en este momento la obra? No, hay personal trabajando, porque ya había plantillas que volvieron a trabajar. Bueno, claro, si a vos el vos fíjate que mucha gente se reencontró el 13. Todo sí. Por mensaje y WhatsApp. Después de la licencia, gente que, claro. Claro, mucha gente que apagó el teléfono y se licencia, no. Sí, y se enteró. Sí. Se enteró cuando estaba para volver. Porque algunos nos llamaron y mirá, y si yo tengo mi familia no sé dónde, bueno, está, cuando vuelva veré. Y otros compañeros, claro, lo que pasa es que nosotros cuando nos vamos licencia, volvés el 13 a tu respectivo puesto de laburo. Lógico. El tema es que a muchos se le había mandado este tipo de mensaje que no, que van a paralizar las tareas. Bueno, Gabriel, quedamos a las órdenes. Cualquier novedad les pedimos que nos tengan informados, si es posible. Bueno, impecable. Muchas gracias y bueno, buena jornada para todos. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego, chau.